yo pensar en amarte y te estoy amando. Y que nunca podremos unirnos por toda la vida. Mas cómo desandar el tiempo si todos aquellos momentos dejaron en mi alma la dicha de hacerte mujer. Amor, quizás Dios te puso en mi vida para repetir el drama que otros tantos seres les toca sufrir. No quieres dejarme aunque sabes que nunca vestirás de blanco, ni podrás entrar a una iglesia con marcha nupcial. Mi suerte está echada hace un tiempo. Para vos, Woody, que siempre estarás con nosotros. No debí yo pensar en amarte y te estoy amando. Y que nunca podremos unirnos por toda la vida. Mas cómo desandar el tiempo si todos aquellos momentos dejaron en mi alma la dicha de hacerte mujer. Amor, quizás Dios te puso en mi vida para repetir el drama que otros tantos seres les toca sufrir. No quieres dejarme aunque sabes que nunca vestirás de blanco, ni podrás entrar a una iglesia con marcha nupcial.